Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Ya sabes, cambio de nombre, nos vamos rockerizando cada vez más. Y ahora, los martes, en la sintonía de Radio Enlace, a partir de las 7 de la tarde, en el 107.5 del dial de la zona noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, también a través de www.radioenlace.org. Y si dispones, por supuesto, todo el mundo hoy dispone de un teléfono móvil, de una tablet, de un televisor inteligente, pues ya lo sabes, a través de la aplicación TuneIn, busca Radio Enlace y nos puedes escuchar todos los martes a partir de las 7 de la tarde. Recibe un saludo de Javier del Valle. Hoy tenemos un programa muy apretado con dos invitados. En primer lugar tenemos aquí ya en los estudios a Jeremy Gómez de Red Method. Luego que me corrijan la pronunciación, este inglés de Hortaleza o de San Blas, que es mi barrio de residencia. Banda de metal muy cañera inglesa, que está ahora mismo de gira por Madrid, que este jueves estará en la sala Trascan para que todos los aficionados a este tipo de sonidos puedan disfrutar de su energía, de su música. Y posteriormente, más adelante, nos dedicaremos a un evento benéfico que tendrá lugar en Vallecas ya por noviembre. Y bueno, relacionado con una enfermedad rara, es importante también, ¿no?, dar cobertura, dar apoyo a toda la gente que tiene un propósito bueno, ¿no?, y que utiliza la música o el rock en este caso para apoyar asociaciones y que se estudien esos casos médicos, que si ya es complicado que se destine presupuesto para avanzar en la investigación, pues imagínense en el caso de las enfermedades, de las enfermedades raras. Un saludo también a los oyentes de Asalto Mata Radio Rock, o a los oyentes del podcast a través de iVoox, Asalto Mata Radio rock.com, todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en nuestro antiguo horario. También en Radio Enlace se remite en ese horario, por lo menos se remitirá durante algún tiempo para todo aquel despistado que no se haya enterado del cambio de horario. Así que vamos a comenzar inmediatamente y vamos a escuchar uno de esos temas de Red Method para después entrevistar a su vocalista. Vamos con ello. La canción se llama Cycle of Violence. We'll be right back. Pues ahí tenemos sonando de fondo uno de los temas de lo que será, si no me equivoco, el primer trabajo de Red Method. Y tenemos aquí a Jeremy Gómez, voz de este combo que está ahora en plena gira presentando su proyecto aquí por España. Buenas tardes, Jeremy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Jeremy, con ese nombre, pero hablando perfectamente castellano, porque él es originario de Gibraltar. Es Llanito, ¿no? Llama Llanito, ¿no? Ahí va. Y por eso pues podemos hacer una entrevista en perfecto castellano, porque la última que hice yo en inglés pues fue un poco desastrosa, ¿no? Bueno, trataremos. Yo es que llevo 20 años ya en Londres, pero no pasa, va a estar bien. 20 años en Londres, pero habitualmente vuelves allí a tu tierra, a Gibraltar. Sí, ve la familia y eso mucho. Algún día me iré para atrás, pero... Ajá. Por ahora ya seguimos en Londres. ¿Sigues en Londres, siempre vinculado en el tema del metal, en el tema musical? Sí. ¿Habéis tenido experiencias previas antes de este proyecto, no? Sí. Por cierto, ¿cómo se pronunciaría? El método rojo sería la traducción, ¿no? Por decirlo así. Ahí va. El método rojo, sí, pero sé en inglés Red Method. Red Method, vale. Pues nada, Das English aquí especial para los oyentes de Radio Enlace, de Asalto Mata Radio Rock. Háblanos un poco cómo surge el proyecto, cómo os juntáis, de dónde venís cada uno de los miembros para que la gente os pueda conocer, y cómo definirías el estilo de la banda para que os englobe un poco nuestra audiencia. Desde luego que cañeros, yo no sé si calificaros como metal extremo, como death metal, como metal progresivo. Háblanos un poco de todo esto. Metal extremo, creo yo, mezclado con un poquito, una inyección de death metal tendrá, pero con los coros bastante melódicos, pero nos concentramos más en el groove. Es más cuando el groove metal, que es más como Pantera, es más sólido, más primitivo. Lo que queríamos coger bastante... unos coros y unos versos bastante grandes pa'lante, que va andando pa'lante, como bastante primitivo todo. El grupo era algo que yo empecé hace tiempo y estaba escribiendo ya las canciones, y con el tamborista de otro proyecto que tenía yo, y el bajista y el guitarrista, y a poco componí las canciones. El tamborista también componió conmigo un poquito, y uno de los guitarristas también, y lo puse todo junto, y fuimos a Scott Adkins y grabamos el disco allí, que el producer este ha trabajado con Cradle of Filth en grupos muy grandes de metal. Cradle of Filth, Amon Amarth, Psylosis, un montón de ellos. Y si lo miras, se llama Grind Studios, Scott Adkins, que es un... O sea, que os habéis tirado por un gran productor, que la cosa quede como, pues, en perfectas condiciones, exactamente, ¿no? Exactamente. El objetivo era de grabar algo que suene súper, bueno, grande, inmenso de grande, pero al mismo tiempo súper limpio y bastante primitivo y... bastante mala leche a fondo y a rajatabla, todo un poquito ahí metido. El disco todavía no ha salido, ¿no? Está en breve se editará. ¿Qué planes tenéis para la edición del disco? Se llamará For the Sick, ¿no? Se llama For the Sick. El disco sale en marzo, lo primero de marzo. Tenemos 5 o 6 singles afuera ya, que en verdad la gente que quiera escuchar no puede escuchar medio del disco. Está en Spotify, está en iTunes, y aunque está todo en digital, por ahora, pero nada más hay 5 canciones. Se pueden ser downloading y puede ser streaming, con que la gente pueda escucharlo. También tenemos vídeo para todas las canciones que tenemos, que vemos eso, que te puede meter en YouTube y escucharlo, y como escucharme la mitad del disco. Pero el disco no sale hasta marzo. En marzo tenemos una gira en Inglaterra grande y sacamos el disco allí. ¿Tenéis intención de sacarlo con alguna compañía por vuestra cuenta? ¿Cómo funciona el mercado discográfico? Pues, que aquí está bastante, aquí por territorio español está bastante maltrecho. ¿Cómo funciona allí en el Reino Unido? Allí ahora está la cosa, no era como antes, que antes era más fácil encontrar una compañía de disco y soltar disco por la compañía. La cosa ha cambiado bastante hoy en día. Y el problema es también que si podemos tener a compañía disco que le podemos dar disco, están interesados, ya han enseñado enteré, pero tampoco quiero darle un disco entero que hemos grabado los otros y que ellos se lleven todo el porcentaje. ¿Sabes qué digo? Cuando el disco lo curramos los otros y lo pagamos los otros, aunque este disco va a ser independiente, pero va a salir en todos los en todos los magazines de metal, y va a salir, va a ser press, va a ser como si fuera por una compañía grande. Uh-huh. Aunque vamos a estar, el press lo vamos a currar, va a estar metido, cuando saquemos el disco, va a haber 3 meses de los magazines, de Metal Hammer, de Kiran, de todo, cualquier magazine que tú mires, vamos ahí. Uh-huh. Con que eso está todo cubierto. Sí que he visto que tenéis una agenda bastante cubierta, ¿no?, de conciertos que habéis participado. Bueno, de hecho, ya habéis tocado 2 veces aquí ya en España, ¿no?, antes de esta semana, durante el fin de semana, ¿verdad? ¿Qué tal ha ido? Bien, ha ido súper bien, la gente súper enrollada, ¿sabes qué digo? Nosotros nos creíamos que en verdad que ibas ahí, que iba ahí también, para decirte la verdad, que vamos, creíamos que iba muy bien, pero que los traímos bastante t-shirts para vender y camisetas, y eso lo hemos vendido todo, lo hemos quedado casi sin nada ya, y nomás hemos hecho 2 conciertos, pues estamos mirando cómo podemos ser mejor, más imprimir más camisetas y eso para los siguientes 3 conciertos que tenemos, que es Madrid el jueves, Salamanca el viernes y Vigo el sábado. Pero no, la gente es súper súper guay, vamos, le ha encantado y están flipando, están preguntando por el disco, si quieren una copia del disco. Impresionante, muy impresionante, les gusta mucho España, estamos inflando gourmet aquí y súper bien, tío, súper guay. Y ahora os quedan todavía 3 fechas y luego he visto que estáis ya programando muchos conciertos, o sea que la cosa marcha. Sí, la cosa tenéis buenos contactos para tocar con otros grupos, y ¿cómo os movéis a nivel de management? Management casi yo, en verdad, cojo todos los conciertos yo, allí en Inglaterra. Alberto, precisamente, capitán, sí, y ha ayudado con todo lo de España. Tenemos a Alberto Marín, conocido para todo el público metalero. Buenas tardes. Buenas tardes. Que luego va a animar a la gente que vaya este jueves, día 24 de octubre, a la Sala Trascan para que puedan ver a este grupo, y además de forma totalmente gratis, ¿verdad? Por supuesto, o sea, la intención cuando hablé con Jeremy era que vinieran a España a hacer la máxima promoción posible y hacer unos cuantos shows donde le vea mucha gente y donde la gente conozca el potencial de Red Method, ¿no? Es una gran banda, nos conocemos ya hace unos años, en Londres, es el primo de Stuart Cavilla, nuestro amigo Cavilla, bajista de Brit 77, de Brit 77. Sí, sí, sí. Y entonces ese fue el nexo de unión, y es una gran banda, que tiene mucho futuro por delante, y cómo no, tanto Ana Lavallo como yo queríamos apoyarles, y aquí estamos para todo lo que haga falta, y invitar a todo el mundo este jueves a las 9 de la noche en la Sala Trascan, Cardenal Cisneros número 30, entrada gratuita. Por la zona del metro de Bilbao, ahí más o menos, por esa, ¿no?, zona. Eso es el más cercano. Todos los amantes del metal que vengan a verlo, porque van a flipar con esta banda. Pues sí, porque es importante también que haya eventos los jueves, que muchas cosas se concentren en fines de semana, ¿verdad? Y pues que la gente tenga opciones también de ocio durante el jueves. Pues si te parece, vamos a escuchar. A mí me ha gustado, por ejemplo, dentro de toda esta selección de temas que ya disponemos, uno que se llama My Psicosis. Si nos lo presentas y nos dices de qué va un poco, ya que nuestro inglés, ya te digo que es aquí de barrio sí, de extra radio madrileño. La canción esta, My Psicosis, es de la psicosis. Psicosis de la mente. Y en vez, el tema se trata de, en verdad, de una mujer con quien yo trabajaba, que me estaba volviendo más areta, y me estaba volviendo loco, las cosas, la manera que planeaba cosas en el trabajo, me hacía cosas de tal manera que tenía que cogerse, tenía que ir a ver un médico para que me den tratamiento y eso, porque ya me hizo la vida imposible. Y el tema se trata de cómo manipular a las personas de tal manera para que para que te vuelva loco, básicamente. Pues, de eso abunda, desgraciadamente, y hay que saber combatirlo. Pues vamos con My Psicosis. Venga. dejamos un poquito de fondo que hoy tenemos el tiempo muy apurado, pero buena, una buena muestra de esta banda. Y me gustaría saber si hay algún nexo de unión entre los temas, digamos, en cuanto a las letras y demás, o cada tema, ¿cuáles son los temas de los que hablan las letras, que supongo que las compones tú, o cómo funciona sí, en este aspecto? Sí, verdad, sí, casi sí, yo la componía las letras de las canciones. Cycle of Violence, que era el primer tema que pusiste, ese en verdad de la violencia en los niños en Londres, ahora que hay muchas muertes de las navajazos, están muriendo muchos, muertos muchos niños. Yo trabajo con muchos niños con problemas mentales y miramos en el tema de los padres, de la familia, de cómo, que es todo un círculo, ¿sabes? Que digo, es muy difícil salirte de ahí una vez que tienes una familia que está liado con la violencia, aunque en verdad el tema ese se trata de eso. My psychosis es de, como te dije, de un jefe que tenía, que estaba disparatado, que me estaba... Entonces la violencia como nexo de unión, ¿no? Un poco ese mundo que tan agresivo que nos rodea, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Tipo Londres, sí. Tipo Madrid. Exactamente. Y, aunque mirando la violencia en Cycle of Violence, My Psychosis es más de, como te dije, de mental, los problemas mentales en la cabeza del trabajo. ¿El resto de las canciones? El resto de las canciones. Split, uh-huh. Que es el otro tema que también sacamos en el single, ese doble personalidad. Aunque el otro de The Absent, que es el último single que sacamos también, ese de la dementia, de sí. La enfermedad dementia. Mis abuelas pasaron en Pascua, aunque hablamos... La demencia, la demencia. Eso, y el otro single que sacamos era un cava de Heart Shaped Box en Nirvana. Ah, que, sí. Que es en verdad, se habla por sí, un tema de Nirvana, sí, de su último disco, el último que editaron antes de finalizar la banda. Pero claro, vosotros lo metalizáis. Ahí va. Y bueno, pues habrá... no sé si luego quieres que nos despidamos con este o te apetece con algún otro, ya nos queda poquito. Ese mismo, ¿por qué no? Bueno, pues lo pondremos para despedirnos. Más cosas que nos quieras decir de la banda y de los conciertos que van a tener lugar próximamente, jueves, viernes y sábado. Jueves en Madrid, Trascan, sábado, ¿no? El sábado... El viernes estamos en Salamanca. Exacto, el viernes en Salamanca. Con Brutal Thin, que es una banda muy conocida en España también, que son amigos nuestros, son amigos de Jeremy hace muchos años, y bueno, pues van a hacer un combo brutal, ¿no? De dos bandas de metal muy, muy poderosas juntas en la Sala Búnker, este viernes en Salamanca, y el sábado dentro de un festival que se hace en Vigo, que se llama Mad Cora Fest, junto con bandas como Vita y Mana, bien conocidos en la escena del metal. Otra pedazo de banda, otra pedazo de banda, y Bloodhunter, que también son de aquí de Madrid, más un montón de bandas. Esa es una buena oportunidad para todos los seguidores del metal en Galicia. Va a ser un buen fin de gira. Desde luego. A reventar eso, claro, en sí, Vigo. Con todo. Y antes de despedirnos, porque ya pues tenemos nosotros otros invitados, vosotros tenéis que seguir con la ronda de emisoras y de medios de comunicación. ¿Qué se puede encontrar la gente en directo? Bueno, si se conectan a YouTube se darán cuenta, ¿no? Pero un poco para atraer a la gente y que vaya a estos eventos. Algo intenso, súper profundo, mucho movimiento, una locura, una terapia para soltar todo lo que se tiene en el cerebro ahí acumulado, todo se suelta en la hora que estamos tocando, los 45 minutos. Uh-huh. Aunque un exhibition of psychosis, como se diría en inglés. Ajá. Una exhibición de destacar psicosis. Lo que acaba de decir Jeremy, muy importante, ¿no? Para la gente que ve que es un showcase, no es el típico showcase de 3-4 canciones y chimpón, ¿no? Es un concierto. O sea, la gente que vaya, aunque sea gratis, aunque es gratuito, es una hora de intensidad y de una gran banda de metal que todo el mundo tiene que ver. O sea, es una hora entera de concierto. Pues ahí quedamos. 9 de la noche. Emplazamos a la gente al jueves, a la gente de aquí de Madrid el jueves en la Sala Trascan a partir de las 9 de la noche. Y nada, pues muchas gracias, mucha suerte y que siga ese nexo de unión entre el rock, entre el metal británico y el metal español, ¿no? Y que siga esa buena energía y bueno, pues que se tiene que renovar un poco el movimiento, por lo menos aquí, no sé por allí, por Inglaterra, cómo está el tema, así que bienvenidos y mucha suerte en esta mini gira que estáis realizando por aquí, por la piel de toro. Ahí va, muchas gracias a ti, a muerte. Aquí está, dejamos de fondo la versión de Nirvana, Heartshaped Boss, y continuamos enseguida. Pues continuamos, hoy vamos con el tiempo muy ajustado y bueno, pues antes de entrar con nuestro siguiente invitado vamos a anunciar alguna serie de conciertos. Bueno, resaltar también que hoy estaba uno de las personas implicadas en el proyecto, el concierto de Serpa, Hermes Calavia, de Los Barones, el pasado sábado, un auténtico éxito, a ver si la próxima semana lo detallamos un poquito más. Y concierto, miércoles 23 de octubre, presentación del nuevo disco de Las Madres en la Sala Siroco. Jueves 24 de octubre estará la presentación también del disco nuevo en solitario de Paco Ventura en la Sala Histeria, para los fans y para también la prensa, y también hará un pequeño set. Por supuesto, el concierto de Red Method, Tarque o Los Cigarros, entre otros muchos artistas, estarán en un concierto tributo a Rod Stewart and the Faces en Madrid, en la Sala Cool, también el jueves 24 de octubre. El viernes 25 de octubre, De Espaldas y Gushin los Impostores en Gruta 77. El sábado 26 de octubre tendremos a Sinaya y Animedia en la Sala Kitai, aquí en Madrid, todos estos eventos. Y esto se llama Comando, es un grupo tributo a los Ramones, que será uno de los que actuará el sábado 9 de noviembre. Todavía queda un poquito, pero hay que ir anunciando este tipo de actos porque es un acto benéfico. Y enseguida hablaremos de este concierto y un poco de la Asociación San Filipo de Barcelona, que es la que está detrás de este proyecto. Así que animaros, porque será en La Tacita, en Vallecas, sábado 9 de noviembre, a partir de las 20 horas, 6 euros nada más, en la calle Calero Pita, número 2, en pleno Vallecas. Este es mi momento. Oh, Pues esta es otra de las bandas que participará en el evento. Hablamos de Media Luna, una veterana banda madrileña de hard rock melódico. Y bueno, pues creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Belén Zafra, que es presidenta de la Asociación San Filipo de Barcelona, para que nos hable de los objetivos de esta asociación. Buenas tardes, Belén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, bien, a ver si hacemos que el mundo del rock pues consiga pues reunir a gente, ¿no?, que apoye este proyecto, que pase un buen rato y de paso colabore por una buena causa. Sí, seguro que sí. Uh-huh. Tanto. Bueno, bueno. Sí, sí, el mundo del rock siempre ha sido muy solidario con nosotros. Sí, sí. Me gustaría saber, Belén, que nos hablases un poco de la asociación, de cómo nace. Uh-huh. Y vale, cuáles son sus objetivos. Objetivos. Pues mira, nace pues simplemente porque mi crío, cuando tenía, le faltaban 2 días para tener 6 años, le diagnosticaron el síndrome de San Filipo, que yo no lo había escuchado jamás en la vida. Y nos decían que, bueno, pues si tenía una enfermedad degenerativa, que era mortal, es una de estas enfermedades raras, y que no había nada que hacer por él, ni por él ni por ningún crío de San Filipo, en ningún lugar del mundo, que no viajara, que no me moviera, porque estas enfermedades no tienen ni cura, ni tratamiento paliativo, ni nada por el estilo. Entonces, pues imagínate, de tener un crío súper sano, que pensaba yo, a que te den esta noticia, pues empecé a buscar científicos por todo el mundo. Encontré 3 equipos, uno en Montreal, en Canadá, otro en Manchester y otro en Barcelona. Si uníamos sus trabajos, sus trabajos que no estaban hechos, porque ningún estado financia esto. Entonces, si uníamos todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, podíamos conseguir la cura de estos críos mediante terapia génica, que es introducir en el cerebro el gen correcto, porque ellos tienen un gen mutado desde nacimiento, no sé, hasta los 2-6 años no se les ven los primeros síntomas, pero lo tienen. Entonces, en el momento en que en el cerebro acumulan una sustancia que se llama paransulfato, que es lo que va matando las células, pues en el momento que tienen suficiente acumulación, esta enfermedad pues es devastadora, es una escalera de bajada en picado. Uh-huh. Y bueno, lo que les pasa a los críos es que olvidan el hablar, olvidan el andar, no controlan los esfínteres, tienen que volver a llevar pañales, olvidan el tragar, necesitan un botón gástrico. Hay gente que le llama el Alzheimer infantil, pero sí, bueno, sí, es bastante más grave que un Alzheimer, porque parecen de lo que quieras, ceguera, sordera, epilepsias, como el cerebro manda, lo va pasando todo poco a poco. Uh-huh. Entonces, es una enfermedad que yo no la había escuchado, creo que es de lo más tremendo que he visto en mi vida, y ahora que llevo ya 10 años viviéndola con mi hijo, pues peor, porque la realidad siempre supera la ficción. Y en ello estamos, en financiar esta línea de investigación que iniciamos, y a ver si podemos traerla al mercado lo antes posible con un ensayo clínico con críos, y a ver cuántos niños españoles podemos salvar. ¿Cuántos miembros tiene la asociación aquí en España? Bueno, la vuestra está ubicada en Barcelona, pero ¿tenéis también, sí, socios de fuera de Cataluña? Sí, bueno, no es que sean socios, porque lo que yo no hago es cobrarle una cuota de socios a los padres, que suficientes gastos tenemos ya con todas las migraciones y tal. No, lo que tenemos es contacto con ellos para darles información e intentar relajarlos en momentos de bajón, que son los mismos que paso yo, porque a fin de cuentas no dejo de ser una madre más. Entonces, los que tenemos computados en Tarrasa, en España, son 73 niños en estos momentos. Uh-huh. 73 niños. San Filipo. Ajá. Sí. Y estas investigaciones van avanzando. Tú, por ejemplo, con el caso de tu hijo, notas que, bueno, que hay por lo menos algún tipo de medicación o de tratamiento paliativo que mejore la calidad de vida. No, tratamientos paliativos nada, o sea, simplemente los tenemos supermedicados, pues para la hiperactividad, para las epilepsias. Mm. Las medicaciones que son tan fuertes que les provocan otros efectos secundarios que no sé qué es peor, el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, los tenemos ahí un poquito más tranquilos de lo que estarían sin tomar nada, pero claro, esto eficaz no es para nada. Lo que la investigación sí es lo que te explicaba. En estos 10 años hemos financiado 1.650.000 euros, todo con eventos privados, porque la administración jamás nos ha ayudado. Cuando hablamos de enfermedades minoritarias estamos solos, pero solísimos. Entonces, hemos financiado este importe, que ha sido los modelos animales que regula la agencia reguladora de los medicamentos, la agencia española y la europea. Pues nos pedían primero los ratones, después primates, monos, y ya por último tuvimos que hacer ovejas que tienen el cerebro del mismo tamaño ya que un humano. Pues todo esto se demostró que la cura existe, que funciona, que no hay toxicidad, que hay longevidad, todo lo que nos pedían. Pero claro, el problema lo tenemos ahora gravísimo cuando nos damos cuenta que necesitamos 6 millones de euros más para llevar un ensayo clínico al mercado, porque se hace un ensayo clínico con humanos. Y esto, claro, como yo tuve que formar un consorcio mundial con otras asociaciones de otros países, no solo de España, sino de fuera, y un consorcio que se llama HANS, entonces, claro, necesitamos 3 millones para hacer un ensayo en Europa y 3 millones para hacer un ensayo en Estados Unidos e intentar, pues eso, avanzar al máximo de críos posible. Bueno, claro, lo importante, aparte de que la gente de aquí de Madrid venga pues al concierto y eche un cable, pues una ayuda económica, ¿qué maneras hay de colaborar o de contactar? ¿Qué formas hay de contactar con la asociación? Pues mira, yo por ejemplo, aparte de los actos que hago en mi ciudad, yo soy de Tarrasa. Aquí Tarrasa la tengo plagada siempre de actos, de conciertos, de caminatas, de pedaleadas, lo que sea. Pero yo hace unos años me di cuenta que somos tantísimas causas y Tarrasa es una ciudad grande, entonces somos demasiadas causas haciendo cosas. Entonces dije, no, hay que salir. O sea, tengo que llegar a más puntos de España, que seamos más conocidos, no nosotros, o sea, la enfermedad, y la gente se implique más. Entonces, por ejemplo, cada año hacemos una caminata solidaria también en el mes de mayo en la ciudad de Cuenca, que ha tenido muy buenísima aceptación. Entonces, pues por ejemplo, para esos eventos que hago fuera, que lo hago en la caminata está en Cuenca, otra que hago en Estepa de Sevilla, conciertos de rock y de rockabilly que intento montar por Madrid, porque también tenemos familiares, conocidos, amigos. Entonces, de momento la aceptación de la gente es muy buena, pero necesitamos más. Siempre busco pues empresas que por muy poquito, por 80 euros, solo pedimos 80 euros, pues empresas que por 80 euros de sponsorización pues puedan salir sus logos en los flyers publicitarios, en todas las redes sociales de enfermedades raras, pero que con, claro, imagínate, para una empresa, una multinacional, que son 80 eurillos, ¿no? Y para nosotros 80, 80 y 80, pues nos cubrirían todos estos gastos que suponen los eventos, podríamos hacer más cosas fuera, que es de lo que se trata, de llegar a toda España, porque son todos niños españoles, ¿no? Entonces, pues esa es la manera. Luego también, si por ejemplo en Google clicáis Superpoderes contra San Filipo, se os abre una página, que es una campaña que tengo lanzada con la obra social La Caixa, y bueno, y nada, y aquí pues explica que puedes enviar un SMS con la palabra Superpoderes al 28024, o que puedes donar los puntos de La Caixa si eres cliente, puedes hacer un micro donativo. En esta mini web, por decirlo de alguna manera, explica las diversas formas de ayudar en esta campaña. Y simplemente esto es lo más importante, que la gente acuda a nuestros eventos, porque es un trabajo de chinos, o sea, es espectacular, y intentamos hacerlo súper divertido, que la gente se lo pase genial, y para nosotros es básico, porque si no es con eventos privados no llegaríamos a ningún lado, no hay ningún tipo de ayuda. Muy bien, pues nada, dirección, o sea, la página web, ¿qué dirección tiene para que la gente pueda ver vuestra actividad? Nuestro trabajo, vale. Sí, nuestra página trabajo. Web, la de la asociación, es San Filipo, todo con I y dos P's, sanfilipobcn.es. Y luego tenemos la campaña que te decía, que es Superpoderes contra San Filipo, y punto es. Muy bien, pues nada, que vaya surgiendo innovaciones en la investigación que posibiliten el tratamiento y la cura, y bueno, pues un aliento desde aquí de Madrid. Seguro que Mata, que está organizando el concierto, te quiere saludar en antena, así que bien. Un saludo, Belén. Hola, ¿cómo estáis? Por aquí andamos. Muchas gracias a todos por la ayuda, haciendo lo que podemos. Estáis haciéndolo genial, de verdad. ¿Qué tal tengo ganas de conoceros en persona. ¿Qué tal vosotros por allí? Pues eso, con muchas ganas de bajar, de veros y nada, y de seguir. Si es que la moral la tenemos por los suelos, pero hay que hacer todo esto para poder seguir adelante, si no, estamos perdidos. Vamos a darlo todo, hombre, para el día del concierto. Lo sé, si sois muy buena gente por allí, por el centro, y tanto que sí. Muy bien, Belén, pues muchas gracias por haber estado, y bueno, pues que gracias, ya sabes que dónde estamos para cualquier tipo de evento, de circunstancia, de campaña que emprendáis. Los micrófonos de Radio Enlace totalmente abiertos. Muchísimas gracias, de corazón, Muy bien, pues vamos a continuar un poquito de fondo más de Media Luna y... y ahora hablamos con Mata. Pues esta es una de esas bandas que tenemos pendientes de que vengan por aquí. Hoy teníamos la agenda muy apretada, no, tampoco sabíamos si Chema o alguno de los músicos estaban dispuestos, o sea, tenían tiempo para venir, pero que sé que están preparando nuevo proyecto, nuevo disco, así que Media Luna será la vertiente jarroquera, ¿verdad, Mata? Ahí lo tenemos, sí. Ajá. ¿Y tú cómo te has animado a emprender la organización de este evento? ¿Cómo entraste en contacto con la Asociación San Filipo de Barcelona? Pues el año pasado hubo un concierto aquí también, aquí en Madrid, y a través de él que fuimos, también es, mi mujer es prima de Belén, uh-huh. Es familiar de suyo de hace tiempo, pero a razón del concierto del año pasado, pues se quedó para organizar otro este año y no tenía gente y digo, pues venga, lo organizo yo. Y en eso estamos. Uh-huh. Ha habido bandas que han querido, pero de todas las formas, entre birras, Media Luna, no han puesto ningún pero y encantados de estar con nosotros uh-huh. ese día. Entre birras y Media Luna son de Madrid, ¿Comando también son de aquí de Madrid? Comando es de Tarrasa, vienen desde, vienen desde allí acompañando la asociación. Uh-huh. Es un tributo a Ramones, lo hacen muy bien y acompañan siempre a la asociación para temas benéficos y tal. Media Luna y Entre Birras sí son de aquí de Madrid. O sea que digamos que Comando podemos calificarla como la banda oficial de la asociación, por decirlo así, ¿no? La banda insignia. Sí. Así que bueno, pues serán por supuesto bien recibidos, porque además todos nos gusta mover el esqueleto cuando escuchamos a los Ramones, y si es en directo mucho mejor. Además suenan bien. Ajá. Pues háblanos, sábado 9 de noviembre, en La Tacita, Calero Pita número 2, eso está por la zona de Entrevías, ¿no? Es la zona de Entrevías, es el centro cultural de Entrevías. Gracias a la sala, que se ha ofrecido voluntariamente, no ha puesto ningún pero, se lo dijimos y encantado de participar en el proyecto. Juan de Entrevirras también, vamos, ningún problema, a Juanma, a vosotros, a Radio Enlace, también por daros las gracias, a Chema y Julia, y Ricardo de Media Luna, y Nacho y Jordán también, que a ese le conocerás. Pues Nacho, bueno, hay tanta gente en este mundillo que sí. Al final sí, también de Media Luna estás hablando, ¿no? De Nacho es el que me dio el contacto con vos. Ah, sí, Nacho Jordán, claro. Nacho Jordán, hombre, claro que le conozco, sí. Ha estado aquí en estos micros alguna ocasión y sí, hombre, buen amigo, compañero de Fatigas y compañero de esta afición que es el mundo del rock. Sí, sí. Posiblemente la persona que más sepa de Barón Rojo en este país. Sí, puede ser, no te lo niego. Y Andreu y Norma de Comando. Yo dar las gracias a todos los que habéis estáis haciendo posible esta misión, vamos, este concierto uh-huh. benéfico. Aparte de aquellas personas que, por ejemplo, no puedan acudir, vale solo 6 euros, tres grupos por 6 euros, o sea, ¿cómo pueden colaborar de alguna manera con la asociación? ¿Hay algún tipo de filacero o directamente a través de la propia web? A través de la propia web de la asociación tiene que ser. Uh-huh. No estaba previsto. Sí. Somos novatos en este tema y esperemos poder seguir haciendo alguno más. Uh-huh. ¿Habrá algún tipo de, por ejemplo, de venta de merchandising o algo para recaudar fondos extras aparte de lo que es la entrada del concierto? Sí, allí habrá una tiendecita, se pondrán merchandising de todo, camisetas y todo referente a San Filipo. Y bueno, y allí espero veros a todos por allí. Uh-huh. Será un día muy bueno, vamos, nos lo pasaremos muy bien. Pues como para el 9 de noviembre todavía quedan días, pero justamente la semana anterior el programa ya lo tenemos grabado, es un programa especial, homenaje a otros compañeros de aquí de la fauna, pues lo seguiremos dando cancha la semana que viene y demás. Y bueno, pues a ver, más datos, por ejemplo, maneras de desplazarse allí hasta la tacita, metros cercanos, Renfe, etcétera, etcétera. Metro Entrevías, o bueno, la Renfe de Entrevías está justamente allí cerquita de la tacita. Uh-huh. Allí en la Renfe, andando, tenemos 0, desde Atocha a Entrevías son 2 paradas, o sea que lo tenemos todo bien, vamos, que no hay problema a la hora de llegar. ¿Y por qué grupos de rock? ¿Porque vosotros estáis vinculados al rock de alguna manera? ¿Por qué Mátate reclutas a grupos de rock, o son realmente los que se ofrecen voluntarios para este tipo de eventos? ¿O un poco para que entrasen con comando un poco en la misma onda de música? ¿Cómo fue? A mí me encanta el rock, llevo escuchando rock toda la vida. Y pienso que el rock es solidario, el rock siempre es solidario, y no he ido a preguntar a nadie más. Me encanta, además, las 2 personas que he contactado con ellas, enseguida me dijeron que sí, y el rock porque es rock. Bueno, pues yo sé que, por ejemplo, Media Luna sí que tengo conocimiento de que es un grupo que pues suele participar en este tipo de eventos, siempre que pueden. A Entrevirras no les conozco, que es el grupo con el que nos vamos a despedir, así que háblanos un poco de este grupo, de Entrevirras. De Entrevirras nacen Entrevías, por eso Entrevirras. Llevan una trayectoria ya larga, hacen sus versiones, no hacen versiones de nadie. Sí, que son temas originales para aquella gente que no es muy partidaria de los grupos tributo, que sepan que tanto Media Luna como Entrevirras hacen sus propios temas. Efectivamente, son muy divertidos, Juan y todo el grupo es muy divertido en directo, y bueno, ahí iros a descubrirlo, que no os vais a aburrir. ¿El orden de los grupos está ya previsto o todavía no lo habéis decidido? Están ahí, no se sabe quién se va todavía a poner el primero, el segundo, el tercero, pero lo diremos en cuanto lo tengamos, tendrán noticias nuestras, te lo decimos. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber venido al barrio de Hortaleza. Ya saben, nuestros oyentes de Madrid, los que no sean de Madrid también serán bien recibidos. ¿Qué capacidad tiene esta sala, la tacita? Yo nunca he estado, mira que hay eventos por allí, pero nunca he tenido la oportunidad de ir. Me pillas, a ver si me puedo pasar ese día. Me pillas, pero debe andar alrededor de 200 o 200 y pico personas, 300 o quizás más. Sí, bastante. Más grande. ¿Y las entradas allí mismo, en la puerta? Allí mismo, en la puerta, el mismo día, el mismo día, y allí pues poquito a poco, iros a tomar una cerveza antes para ver el ambiente. Muy bien, pues ahí queda el anuncio, la semana que viene lo volveremos a anunciar, seguro que pincharemos si nos da tiempo alguna banda, pero nos vamos a despedir con Entrevirras, y a nuestra audiencia emplazaros a la semana que viene, el martes que viene, a las 7 de la tarde, miércoles repetición, en asaltomataradiorock.com tendremos a un grupo que fue telonero el otro día de Los Varones, se llaman Las Madres, y un rock muy divertido, y les tendremos aquí en los estudios de Radio Enlace con Entrevirras. Hasta la semana que viene, muchas gracias por la escucha y un saludo de mi parte, de Javier del Valle. Hasta la próxima.